Bueno, a ver, ¿cómo encaramos el tema? Es realmente raro hablar de esto. A pesar de que, según muchas ópticas sobre el tema, ya deberíamos estar acostumbrados. En lo personal, me rehúso a acostumbrarme a este tipo de cosas, aclarando que no se trata lo siguiente de un acto de discriminación de mi parte, sino de un acto de llamar las cosas por su nombre. A mí me gusta que a una mujer le digamos mujer y que a un hombre le digamos hombre. O sea, no es discriminación, es para mí lo que significa el orden natural de las cosas. Uno intenta, creo que una de las claves de la vida, una de las claves de la vida, es justamente buscar esa equidad que da la nomenclatura de las cosas, la justicia que da la nomenclatura de las cosas. Si una persona, una personita que es chiquitita, uno le llama niño, bueno, deberá actuar con esa personita tal cual lo indica su nombre, como un niño. O sea, no hacer uno cosas de niño, sino tratar a su semejante como un niño. No le podemos decir a un niño de 5 años que intente desarrollar el teorema de Pitágoras, porque es desubicado. Ergo, no podremos tampoco sentar a un niño frente a un televisor que muestra situaciones complejas para su entendimiento, o imágenes que no debe ver porque le estamos haciendo quemar etapas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si a una persona se lo llamó hombre, es porque tiene facultades, atribuciones, deberes y derechos de hombre. Lo mismo para con la mujer. Dicho esto, y reitero, pidiendo por favor que no se me tome por discriminador, y existiendo respeto por, de mi parte, obvio, ¿no?, por opiniones contrarias o personas que, digamos, por esas cosas de la vida, ejercen u ocupan un lugar en la sociedad que no condice con esta situación tajante que yo he planteado recién. Hombre, hombre, mujer, mujer, niño, niño, niña, niña. ¿Eh? Artículo del diario, creo que esto es Los Andes, ¿no? Creo que es Los Andes. Sí, no, diario 1. Diario 1. De hoy. Transexual premiada como mujer del año. Marcela Romero, quien hace años se sometió a una operación de cambio de sexo, recibió una distinción de la Cámara de Diputados de la Nación. De Diputados de la Nación. Marcela Romero es transexual, es decir, cambió sus genitales masculinos por femeninos con una operación, y una activa luchadora por la derogación de los códigos de faltas y contravencionales que criminalizan el travestismo en muchas provincias, y ha sido una trabajadora constante en la prevención de la transmisión del VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual entre las personas transexuales. Romero, quien fuera elegida entre numerosas postulantes propuestas por distintas legisladoras y legisladores, ex vicepresidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, según publicó ayer notiexpress.com.ar. Al presentar a Marcela Romero como mujer destacada del año, quisimos por un lado visibilizar la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. Y por otro, intentar lograr que ninguna persona tenga en el futuro que esperar 10 años o más para lograr un DNI con el nombre que se corresponda con su identidad de género, como le sucedió a Marcela, señaló la diputada socialista Silvia Augsburger durante el acto realizado este martes en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Baja. La legisladora es autora de un proyecto de ley a través del cual se garantiza el derecho a la identidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo. Identidad de género que no se corresponde con el sexo. Y nombre con el que fueron inscriptas al nacer. De aprobarse la iniciativa, cualquier persona trans podría solicitar el cambio de sus datos registrados para que se rectifique la partida de nacimiento y se emita un nuevo documento nacional de identidad en el que figuren el nombre y el sexo de la vida real. El trámite sería administrativo y una oficina especial resolvería las solicitudes con un plazo máximo establecido de 90 días. Augsburger señala que con este proyecto, en el que se establece la creación de una oficina de identidad de género que se ocupe específicamente del tema y la rectificación registral del sexo y cambio de nombre en los documentos de identidad, daríamos los primeros pasos que son de vital importancia para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razón de identidad de género. Esto, la fuente es Noti Express. La mujer del año, señoras, por las dudas que ustedes no lo hayan escuchado bien, la mujer del año ha sido elegida, o como mujer del año, por la Cámara de Diputados de la Nación, ojo, no es por la Unión Vecinal de Villa Fiorito, no, es un transexual. Recién he estado hablando con una secretaria de la diputada, de la única diputada que se ha opuesto a esto, porque también uno, buscando mucho, encuentra que hay voces encontradas. Hablé con María Celeste, que es la secretaria de la diputada Cynthia Houghton, que es diputada nacional. Una mujer, acá sale la foto en su página, en el Blogspot, una mujer joven, parece muy activa en la cuestión de la defensa de los valores que millones de argentinos practican en su vida cotidiana, tal cual es lo que dice aquí en su mismo Blogspot. Cynthia Houghton, con H y doble T. Dice, 25 de noviembre de 2009, en su Blogspot, posición de la diputada Cynthia Houghton frente al nombramiento de un travesti como la mujer destacada del año en el Congreso de la Nación. En un salón de los Pasos Perdidos, colmado, aplaudían de pie miembros de la comunidad transexual invitados a la ceremonia, entre ellos Alejandro Freire y José María Di Bello, quienes contraerán matrimonio el 1 del mes próximo en la ciudad. Pero otros asistentes prefirieron el silencio y unos pocos se retiraron de la ceremonia, entre ellos la diputada Cynthia Houghton, del bloque Valores para mi País, y miembro de la comisión, quien cuestionó ofuscada la distinción a Romero. Lamentablemente, en los últimos 2 años, se estuvieron tratando estos temas, la igualdad de derechos entre sexos, y se olvidaron de los más urgentes, como la pobreza, la lucha contra el paco, la niñez en riesgo y la familia, criticó Houghton. Ex pro, esta diputada. En Infobae, la cita que hacen del tema es la siguiente. Lo de recién era de La Nación. Frente a este escenario, la diputada Cynthia Houghton declaró que lamentablemente en los últimos 2 años la comisión se estuvo tratando estos temas, en realidad se olvidaron de los más buenos. Lo mismo, saca página 12, Romero subió 2 veces al estrado y en cada ocasión la diputada del PRO, Cynthia Houghton, se bajó, según relató María Rashid, presidenta de, bueno, de estas uniones que hay de homosexuales. No fue algo casual. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo que era su forma de rechazar la elección de Marcela. Fue algo vergonzoso. Bueno, la cuestión que en este país, señores, amigos, se ha premiado como mujer del año a quien nació como hombre y con una operación se transformó en mujer. Es quizás una muestra de lo que le pasa a la Argentina quirúrgica. Esta Argentina que es lo que es, no en forma natural. Nosotros los argentinos, yo creo que nuestra idiosincrasia central no es esta. Uno puede aceptar, puede, qué sé yo, en silencio bancarse muchas cosas. Pero yo creo que las mujeres de verdad, las que realmente por ahí deberían, las que hacen de toda su vida una vida de mujer, ¿no? Criando sus hijos, que es la concreción máxima del estado femenino, si se quiere, ¿no? Como dice el amigo Roal, uno puede darle un mundo a un hombre, pero solamente la mujer puede dar un hombre al mundo, ¿eh? Solamente una mujer puede hacer eso, de verdad. Y esa es la condición de mujer también. Un homenaje a todas las mujeres de verdad, que haciendo honor a su condición de tal, todos los días se levantan, atienden su casa, crían sus hijos, los traen al mundo, sin que esto signifique una falta de respeto. Digo, y esto lo aclaro, pero al pan pan y al vino vino. Mujer es mujer. Mujer es mujer. Bueno, no hay más aclaraciones que hacer. Eso era todo. El último intento, Marita, de hablar con Houghton. Si no, chao. Siempre sucede lo mismo con la gente en Buenos Aires. Es medio difícil que ellos quieran hablar con la gente del interior del país. Habiendo accedido también ahí a su blog, donde, bueno, hemos comentado también su posición contraria a este nombramiento de un travesti como la mujer del año en el Congreso de la Nación. Yo, cuando escuchaba la noticia esta mañana también, por ahí medio como que me parecía un tanto increíble, para decirlo. Le comento, diputada, que aquí hemos hecho la apertura del programa, como todas las mañanas, y en este caso elegimos ese tema para charlar un ratito con la audiencia, y ha sido, yo diría que unánime, el rechazo y el repudio a esta decisión. ¿Cómo le va, diputada Houghton? Osvaldo Benmuyal, aquí en San Juan, la saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenos días. Bien, un gusto escucharla. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, me sorprendió que me dijo, finalmente nos hemos podido comunicar. Sí, les pido disculpas si han tenido problemas para comunicarse conmigo. Y no. Esta mañana hablamos con María Celeste, tempranito, con su encargada de prensa. Y bueno, pensábamos medio como que compartir la reflexioncita inicial del programa con su testimonio. Pero no importa, el tema ha seguido porque la gente lo ha mantenido vivo, merced a, como le contaba recién al aire a la gente, el rechazo que ha tenido esta decisión. Mire, ¿cómo se da esta situación de elegir un travesti como mujer del año, a pesar que, como le decía recién a la gente, hasta me cuesta expresar la idea, o sea, elegir mujer del año a un travesti, digamos? ¿Cómo se llega a esta situación, diputada? Sí, la verdad es que para mí también ha sido muy duro, sobre todo porque, bueno, muchas diputadas estuvimos trabajando, seleccionando distintas mujeres, ¿no? Para ser premiadas, bueno, en el día del martes. Y yo también quedé muy sorprendida por la decisión, si bien, o sea, fui parte del proceso de selección, uh-huh. Muy desilusionada, la verdad, de ver que, bueno, que era lo que la mayoría estaba impulsando, sobre todo porque estábamos asajando a mujeres, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, este es el caso de un transexual que ha tenido una lucha particular, pero entonces no estamos premiando, digamos, a alguien que haya logrado una causa, ¿no? Estamos premiando a la mujer del año. Y me pareció que no solamente, digamos, yo lo rechazaba, sino que estaba segura que toda la ciudadanía argentina no iba a entender este gesto por parte de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Ahora, usted me preguntaba cómo es el proceso, y ahí yo quiero ser muy clara, y es, los diputados durante el año vamos recolectando información de mujeres y proponemos a 12 mujeres, eso en el plenario, digamos, entre todos los diputados. Uh-huh. A 12 mujeres, y la decisión de cuál va a ser la nominada es entre las 5 autoridades de la Comisión de Mujer, Familia, Minoría y Adolescencia. Yo soy vicepresidenta de la comisión, junto con, bueno, otras diputadas más, entonces, y de las 5 yo fui la única que me opuse. Las otras 4, por gran mayoría, adherían a que sea un transexual nominada, digamos, mujer del año de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y esto es lo que quiero recalcar, Osvaldo. Lamentablemente, nuestra comisión, que es de familia, minoridad, adolescencia y mujer, la mayoría de esta comisión está compuesta por feministas, a los cuales yo comparto el 95% de la agenda feminista, uh-huh. solo que el único objetivo de ellas es despenalizar el aborto y legalizar el matrimonio sexual. Entonces, y esto se vio plasmado en la elección de la mujer del año. O sea, yo durante 2 años que estoy luchando con que constantemente, en vez de estar hablando de la familia, del problema que tenemos de los chicos abandonados, del tema de la adopción, no les interesó en estos 2 años ningún otro tema que no sea el matrimonio homosexual, que lo vimos en los medios, ustedes lo vieron también allí en San Juan. Sí, sí, sí. Hace 3 semanas parecía que se trataba el tema, no sabes lo que he trabajado en contra de esta decisión en este último mes. Y estas mismas, digamos, diputadas son las que, te digo, con un nivel de consenso muy amplio en la comisión, uh-huh. han decidido que un travesti sea la mujer destacada del año. Sí, así que, y fue muy fuerte porque vos sabés que también hubo una gran desilusión de las otras mujeres que estaban ahí premiadas, claro. Porque sí. Miraban como diciendo, no te puedo creer, o sea, ya digamos, compartir el premio junto con un transexual, bueno, somos modernos, entendemos que tenemos que ser amplios, y era parte de mujeres nominadas. Pero cuando vieron que el transexual, digamos, era la premiada o el premiado, hasta eso es difícil, claro, no se ¿no? sabe cómo decir exactamente. Sí, la entiendo, porque a mí me pasa lo mismo. Y uno quiere ser cuidadoso porque en realidad, o sea, yo una y esto es otra cosa, estamos premiando a la mujer destacada, así que hasta el acto, te digo, terminó como muy mal, porque es más, no, por ejemplo, no tuvo aplausos porque hubo como un, se pinchó el programa, ¿no? Cuando dijeron que había sido premiada, y de hecho, por ejemplo, el acto siempre termina con la foto entre todas las mujeres destacadas y la premiada. Uh-huh. Y las mismas organizadoras me miraron y me dijeron, ¿hacemos la foto? Y yo dije, miren, ni loco, claro. No. Se la van a comer a la pobre. Pero ¿por qué? Ojo, claro. Que normalmente no me toman tan en cuenta. Sí. Pero ahí se dieron cuenta que muchas de estas mujeres nominadas o premiadas ya se estaban levantando y se estaban yendo. Claro. O sea que hasta la foto hubiese quedado ridícula, y en ese sentido me dijeron, no, vamos a hacer lo que vos pedís. Y digo, uy, nunca sentí tanta obediencia por parte de ella. Claro. Cintia, usted está sola, digamos, usted me dice, tuvo tanto consenso por las otras diputadas en la elección, pero en este tema de la lucha, porque yo veo que usted, en definitiva, está luchando por la institución familiar normal, común y corriente, digamos, en definitiva, ¿no? ¿Está sola en esto? Mira, ya que me pregunta, le quiero contar para que la gente entienda. Nosotros en la Cámara de Diputados tenemos 48 comisiones. Hay comisiones de todo tipo de temas. Hay una sola, que es esta, que trata todos estos temas. Mujer, familia, minoridad y adolescencia. Uh-huh. Miren, o sea, la cantidad de temas en una sola comisión. Sí. Lamentablemente, políticamente, no es algo de mucha... O sea, no es algo, una agenda muy importante la que se trate en una comisión de familia. A los, sobre todo los hombres, que son mayoría, ¿no?, en la Cámara de Diputados, no les interesan mucho estos temas. Prefieren ir por algo que tenga más trascendencia, más que pueda salir más en los medios, defendiendo temas políticos, temas económicos. Uh-huh. Entonces, la verdad es que dejan de lado esta comisión. Uh-huh. Y entonces en esta comisión, la mayor cantidad de personas que están muy interesados en tomarla son, como te decía, son aquellos que defienden el feminismo y por sobre todo que tienen ese objetivo de despenalizar el aborto. Uh-huh. Entonces, si bien yo creo que la mayoría de la Cámara de Diputados comparten la posición que yo tengo, uh-huh, como no participan en esa comisión, la verdad es que todos los temas se van tratando y lo van aprobando. Entonces, yo adentro de la comisión he tenido en estos 2 años un trabajo infernal para tratar de frenar estas cosas que yo veía que eran increíbles que las estemos tratando hoy en día en la Argentina. Pero por otro lado, lamento, y esto lo dije ayer en el recinto, lamento todos los otros temas que no se trataron. Porque uh-huh, yo no soy una persona que quiero estar en contra del aborto. Yo quiero trabajar por los chicos abandonados. Yo quiero trabajar por los chicos que están en institutos esperando ser adoptados durante años y años, y presentamos una ley de adopción y me dijeron, no nos interesa tratarlo, no tenemos tiempo, pero sí les interesó tratar la adopción dentro del matrimonio homosexual. Uh-huh. Entonces, yo ayer justamente hablé del recinto diciéndole a todos los demás que tomen conciencia de que esta comisión, si bien quizás no sea la más importante, cuando nosotros como políticos queremos trabajar y siempre nos llenamos la boca de que queremos trabajar para las próximas generaciones, construir un país mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, uh-huh, yo digo, estos hijos ya nacieron, son niños, están con problemas y en esta comisión directamente no lo estamos tratando al tema y en esta comisión está copada por esta ridiculez de instalar el matrimonio homosexual cuando, te digo, tenemos chicos que se nos mueren de hambre, cuando tenemos adolescentes que se mueren por el consumo del paco, cuando tenemos violencia familiar. No, lo único que nos interesa hasta ahora son estos temas. Y creo que esto de la foto, digamos, o esta mención a la mujer destacada del acto de año, que sea un travesti, bueno, es como que ha demostrado en forma tan tangible aquello que, bueno, que estoy viviendo ahí adentro de la comisión y que tiene que ver con que es una comisión que trabaja alejada de la realidad de lo que están viviendo los argentinos, alejada de lo que piensan los argentinos, uh-huh, porque yo lo que le digo a ellas, que bueno, yo las trato como chicas, amigas, compañeras, digo, chicas, nosotros nos vota la gente para que las representemos, no para que llevamos solamente aquellos temas que nos interesan a nosotros, para que los representemos. Y yo ese día, luchando con, vamos a nominar como mujer, les digo, estamos quedando, pero como Cámara de Diputados, estamos quedando totalmente alejados de lo que piensa la ciudadanía. Les digo, chicas, vayamos por otras mujeres destacadas, y bueno, me encantaría en algún momento después poder contarles las historias de cada una de las otras mujeres que participaron, en donde lamento que se haya hablado sobre todo del caso de esta mujer premiada, uh-huh, o esta persona premiada, y no de todas las otras que han tenido una trayectoria, un compromiso con los valores, un compromiso con la sociedad, con la entrega hacia los demás, porque, bueno, ese era el objetivo del premio y creo que no se cumplió. Y yo la verdad es que felicito a todos los medios, a ustedes desde San Juan y a toda la ciudadanía que entendió que los valores en este momento están pasando por otro lado y que me han acompañado, digamos, en demostrar de que esta decisión estaba muy mal tomada y que teníamos que haber decidido por otra mujer comprometida y, como digo, también por otra mujer que sea modelo, ¿no? Claro. Porque la verdad es que también lo que estábamos buscando son modelos. Bueno, como lamentablemente, sí. En ese caso, digamos, porque el temor que se tiene acá al no elegir a esta persona Romero de apellido es por el tema de la discriminación. Lo que no se dan cuenta es que, lo que no se dan cuenta los diputados, porque mire, yo creo que la crítica, es más, no la merece ni siquiera esta persona, Romero, sino la Cámara de Diputados, que no ha sabido elegir y ha discriminado, sí, a todas las mujeres. Exactamente. ¿Se da cuenta? O sea, se ha dado vuelta conceptualmente la cosa. Quizás esto sea una imagen viva de lo que le pasa al país hoy. Está todo medio pata para arriba, ¿no? Pero, de todas maneras, la discriminación la han sufrido todas las mujeres que, a lo mejor, tenían mayores merecimientos que esta persona Romero para ser destacadas como mujer del año. Perfecto. Es exactamente lo que está diciendo Osvaldo. Pero no sabe las agresiones que recibí yo ese día, porque yo estuve en el acto. Es más, en un momento tuve, ¿no? Tenía que tomar la decisión si me quedaba o no, porque yo sabía que iban a terminar premiando a Romero, pero decidí estar porque yo quería acompañar al resto de las mujeres que habían sido destacadas, entre las cuales, por ejemplo, estaba la pastora, bueno, Beatriz Freyson, que yo la nombré por el gran trabajo que hacen a través de una fundación en donde sin un peso de ninguna empresa recorren todas las provincias. De hecho, fueron a San Juan con la Operación Vida hace unos meses. Uh-huh. Pero, digamos, habían otras tantas mujeres. Entonces yo dije, no, yo voy a estar, voy a acompañar, solamente que en el momento en donde se le apremia a Romero, me voy a bajar del escenario. Uh-huh. Bueno, por solo ese gesto, no saben las cosas que me gritaron. Me imagino. A la salida de... Entonces, la verdad es que yo siento que el fundamentalismo siempre está del otro lado. Sí. Lamentablemente uno, por no querer dañar, uno a veces no se defiende. Pero uno recibe muchas más agresiones, a veces por ser simplemente, coherente con... Con la ciudadanía, coherente con lo que la mayoría de los ciudadanos argentinos pensamos. Y bueno, lamentablemente esta es nuestra lucha diaria y bueno, les agradezco a ustedes comprender esto, acompañarme en esto. Y les digo, por supuesto, ayer muchísimos diputados me decían, Cintia, no puedo creer lo que pasó, porque muchos se dieron como por no enterados, claro, en el momento. Sí. Y me decían, Cintia, no puedo creer, pero por otro lado me decían, nos sentimos responsables y creo que esto nos va a ayudar a nosotros a tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo como diputados en general, en lo que es la política real, claro, concreta, uh-huh, de todos los días, de los argentinos, de las amas de casa, de... Así que bueno, esta es nuestra lucha. Y sí, tendrá que seguir así, a lo mejor medio solita y insultada y todo lo demás, pero mire, a veces no queda otra. Y mire, si usted no hubiera estado ahí en el recinto y no hubiese sido la que se bajó y la que recibió esos insultos y la incomprendida en este caso, nosotros no tendríamos ni siquiera un parámetro al cual aferrarnos para charlar sobre lo que a la mayoría le parece, ¿no? Lo que a la mayoría le parece. Yo le aviso que ningún mensaje ha venido digamos, a favor de la decisión. Todos los mensajes han venido no en contra de Romero, que es lo que me di cuenta yo, sino en contra de esta actitud tan rara que estamos teniendo los argentinos de creer que lo que no es normal es normal y de lo que no debe ser, debe ser, y de lo que por ahí nos acostumbramos a que lo malo es bueno y ya no sabe uno, porque se han borrado tanto los límites entre una cosa y otra, que desde los programas de televisión, los contenidos de mediáticos y demás en adelante, hasta estas actitudes de uno de los poderes de la nación, nos dejan absoluta y totalmente desconcertados. Así que Cintia. Eso es la verdad, Osvaldo. Y bueno, yo por eso les cuento, yo armé una agrupación que se llama Valores para mi País, en donde lo que quiero llevar a la política es justamente decir, miren, se puede hacer política, y buena política, y política que pueda tener, digamos, hasta mucho apoyo y mucho consenso, claro, defendiendo los valores, los valores de la familia, los valores de la transparencia, de la verdad, de la honestidad, lo que todos los argentinos están pidiéndole a gritos a los políticos. Claro, está bien. Bueno. Y la última, en este mecanismo, ¿la elección se hace con los votos solo de los diputados que están en esa comisión o votan todos los diputados? No, la verdad es que solamente de los diputados que están en esa comisión. En la comisión. Por supuesto, yo alerté, porque tuvimos 4 horas entre que se decidió y el acto, y yo alerté al resto de los diputados, pero bueno, todos se agarraban la cabeza y todos decían, bueno, no vamos a hacer nada, pero todos se agarraban la cabeza. Entonces, lo que creo es que tuvo que pasar esto para que empiecen a reflexionar y decir, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Tenemos que, como diputados, estar en todo. Porque tenemos que después dar la cara, la gente nos está esperando, quiere ver trabajar, nos quiere ver responsables. Mire, y le pregunto la última, ¿en esa comisión está Margarita Ferrá de Bartol, la sanjuanina, o no? ¿Hay alguna sanjuanina? No. No. Está bien. No. Bueno. ¿Alguna sanjuanina? ¿Hay no, alguna? Ella fuera que no, y algún otro, no lo sé. Yo al que conozco muy bien es a Ruperto Godoy, pero estoy segura que en esa comisión no está. No está, claro. No. Sí, está bien. Que, bueno, es que queríamos también. Me fijo y cualquier cosa les pasa. Bueno, eso, sí, pero ya tenemos con Celeste una comunicación también vía mail, que podemos agilizar, bueno, además, para no molestarla a usted, Cintia, podemos agilizar esa comunicación para, si es posible, en algún momento planificar alguna visita aquí a la provincia y charlar un ratito estas cosas ante un auditorio que realmente le interesaría mucho conocerla y escucharla. Uy, me encantaría, Osvaldo. Aparte, conozco muy poquitito la provincia de San Juan, así que es una deuda que tengo pendiente, así que me va a encantar estar con ustedes. Bueno, ha sido un gusto conocerla, al menos telefónicamente. La hemos visto en su blog, así que la vemos que además es muy activa, participando en maratones y demás. Sí, exactamente. Bueno, sí. El tema de las maratones lo comparto con Ruperto Godoy, que sé que también es un gran maratonista. Por supuesto, bueno, las maratones donde siempre participo, acompaño al vicepresidente Julio Cobos, y es que no puedo no estar activa, más allá del tema de las maratones. Uno tiene que trabajar mucho porque la gente nos eligió para eso. Y aparte, en esta Argentina hay tanto para hacer, lamentablemente, ¿no? Uno quisiera poder dedicarse a otros temas, y estamos peleando por el hambre. O sea, en esta Argentina llena de recursos naturales y de recursos humanos, tenemos chicos que todavía se nos mueren de hambre. Entonces, sí. Y bueno, y, parte de nuestra realidad. Y ahora se les viene otro tema grueso ahí en la Cámara de Diputados, porque ahí en Senadores usted sabe que ya dieron media sanción a la baja de la edad de la imputabilidad, y ahora esto se va a Diputados. Así que tendrán que pelear también por esto y saber qué actitud se va a tomar. Sí, bueno, yo justamente ayer lo mencioné también en el recinto, de que estamos hablando de bajar la edad de imputabilidad de los menores, pero nadie está trabajando qué es lo que está pasando con esos chicos, de por qué están saliendo a robar y a matar a los 15 años. Y hay algo que yo les quiero mencionar, quiero que la audiencia sepa. El 70% de los chicos que están en institutos de menores por haber delinquido, el 70% es porque fueron abandonados. Tienen situaciones de abandono en su historia. Entonces, yo lo que digo es, y nos damos el gusto en nuestra comisión de familia, de minoridad, de no tratar ni un tema que tenga que ver con el abandono de los chicos, ni uno. Entonces, por ejemplo, bueno, yo presenté un proyecto de ley que tiene que ver con adopción, en donde si se ve un chico abandonado, se busca a los padres, durante varios meses no hay ninguna respuesta, ese chico enseguida se le busca una familia, ningún instituto, una familia que lo sepa contener. Y todo eso se trata porque no es prioritario. Pero sí, por supuesto, y lo hemos visto hace 3 semanas, el matrimonio homosexual había que instalarlo ya antes de fin de año. Así que fíjense ustedes las consecuencias digamos, todos los encadenamientos que tienen la falta de tratamiento de estos temas prioritarios que son la niñez, la familia. Y entonces, si no fortalecemos la familia, si estamos en contra de la, estamos a favor de la despenalización del consumo de droga y tenemos a nuestros adolescentes que se mueren por el paco, claro, pues eso tenemos que tratar, ¿qué hacemos con los jóvenes, los adolescentes que salen a matar? Y bueno, vamos a meterlos en la cárcel lo antes posible. Claro, eso es una vallaspirina para calmar un dolor de panza, sin saber que viene de ahí, de otra parte del dolor, ¿no? Exactamente, y lo que les quiero decir es que el dolor no se trató. Por lo menos en estos dos años no se trató. La causa del dolor. Exactamente, y yo les aseguro que en los próximos dos años yo me voy a matar para instalar estos temas, y bueno, si Dios quiere y me dan un espacio, digamos, como para poder desarrollarlo más fuertemente con más apoyo político, bueno, van a ver que en los próximos dos años les va a sorprender el trabajo en la Cámara de Diputados sobre el tratamiento de estos temas, buscándole soluciones más de fondo. Está bien. Bueno, para la despedida, ay, se le cortó justo. Bueno, está bien, pero de todas formas, ha sido una nota extensa, linda. Hacía mucho que no escuchaba hablar a alguien en forma tan contundente desde un puesto político.